La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande, junto con Irene Antinori conducimos otros Sueños Posibles del 4 de diciembre del 2017. El sábado pasado tuvimos una reunión, digo tuvimos porque en este momento hablo como presidente honorario y fundador de la cooperativa Ático, que la llamamos Varieté Cooperativo, y tuvo la presencia de muchos compañeros y compañeras, entre ellos Fernando Tebele, Eugenia Otero. Y creo que ha sido un momento como para poner nuevamente en carpeta, ya que hace varios años trabajamos en esto, el tema de una casa para Ático. Nuestra cooperativa de trabajo ya lleva 32 años, siempre hemos alquilado en la zona de Colegiales y ya no estamos en condiciones, por distintos motivos, de mantener el alquiler más allá del año que viene. Por lo tanto, intensificamos esta campaña que tiene la compañera, ex legisladora Laura García Tuñón, su principal ariete, para intentar realmente que de los tantos inmuebles que hay en la Ciudad de Buenos Aires, tanto de nación como de ciudad, poder tener un espacio donde de seguir desarrollando nuestra tarea institucional, asistencial, clínica, comunitaria, artística. Por eso hicimos esa varieté que la vamos a sostener durante todo el año 2018. Agradezco muy especialmente a La Retaguardia su presencia y vamos a escuchar una nota que me hizo Fernando Tebele en relación a este tema. Bueno, estamos en las puertas de la sala La Clac. Aquí se está haciendo hoy el evento Una Casa para Ático y estamos con su presidente honorario, con Alfredo Grande, que nos está acompañando y nosotros estamos acompañando a él en realidad. ¿Cómo andas, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Fernando? ¿Bien? Bien, contanos qué es esta movida, porque vos has estado todo el año aquí en la CLAC los sábados con diferentes espectáculos, pero hoy el centro de la escena es para Ático. Sí, en realidad es que es un intento de movilizar y movilizarnos en este proyecto, que es conseguir una casa para Ático. La legisladora Laura García Tuñón es la que más está colaborando con esta idea. La necesitamos porque hace más de 32 años que estamos en una casa en la zona de Colegiales, pero bueno, siempre fue un alquiler, no hay manera de comprar ese edificio, porque en realidad es todo un edificio. Y bueno, para el año que viene sí, necesitamos por urgencia un nuevo lugar para seguir desarrollando nuestra propuesta, ¿no? Que es, como decimos, salud para todos y para todas, salud mental, cosa de todos y de todas, en el marco de la autogestión. Ático, como cooperativa de trabajo en salud mental, es una asociación de trabajadores de la salud y por lo tanto con muy pocas opciones, yo diría ninguna opción, de convertirnos en propietarios de un local adecuado. Así que desde ese lugar, bueno, hemos hecho esta convocatoria. Uh-huh. Cuando uno ve noticias como que el gobierno de la ciudad le entrega 13 edificios a la Iglesia Católica, esto fue hace 2 años, o que ahora, por ejemplo, están desguazando Vialidad Nacional y los edificios de la capital van a ser para construir torres, en barrios de casas bajas, como Mataderos, por ejemplo, uno se pregunta por qué no hay casas para estos emprendimientos sociales como Ático. Bueno, la respuesta es simple, ¿no? En el marco del capitalismo organizado como cultura represora, lo único que tiene valor agregado es la mercancía. O sea, nosotros no tenemos lucro, tenemos muy poco valor agregado en nuestras prácticas. De hecho, la psicoterapia, el psicoanálisis, la terapia de grupo, los modelos comunitarios, el cine club, todo lo que hacemos es realmente, palabra que no me gusta, pero lo voy a usar igual, recurso humano, y por lo tanto no es atractivo ni para un inversor, ni para nadie, más que para nosotros mismos y para los cientos y miles de pacientes que hemos atendido. Desde ese lugar, obviamente, el lobby de la Iglesia Católica es infinitamente superior al nuestro, y en cuanto a la cuestión inmobiliaria, ni que hablar, ¿no? El gran negocio, por supuesto, es construir para arriba, y frente a esas opciones, nosotros no tenemos, pero... ¿Para quién es? Estamos peor que los mapuches, ¿no? Ni siquiera tenemos tierra, claro. No, igual no creo que estemos peor. En un sentido cultural, sí, porque se va perdiendo el arraigo, ¿no? Y no nos olvidemos que son muy pocas las cooperativas de trabajo y salud que hay. Y no debe ser una cuestión azarosa, ¿no? Uh-huh. Para quienes nos están viendo en vivo, ¿tendrán tiempo de venir? ¿Hasta qué hora es la movida acá? Y para los que vean este video después, ¿cómo pueden colaborar con...? Bueno, hay una página en Ático, una página en Facebook que se llama Una Casa para Ático. Entrar en la página y se van a conectar con todas las novedades. El clásico me gusta, que es una manera que le llegue la información, y aquí hoy estaremos hasta las 10 de la noche más o menos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Fernando. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, ahora en Sueños Posibles tenemos un entrevistado que ya alguna vez hemos conversado con él, pero que tenía muy especial interés en charlar este día lunes. Se trata de Pedro Muratián, que fuera interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, el INADI, y al cual tuve gusto en conocerlo hace ya varios años. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, mira, para empezar, la cooperativa Ático se sintió realmente muy contenta de que asistieras el sábado junto con Julia Contreras a nuestra varieté artístico cooperativo en la Casa Parático, y te lo quería agradecer en forma muy especial. Pero a partir de esto, me gustaría mucho una reflexión tuya de tu experiencia, tanto en el INADI como en otras organizaciones sociales, muy especialmente de la comunidad armenia, pero no solamente. ¿Qué pensás vos de este momento, no tanto en lo político, en lo económico, sino en lo cultural, ¿no? ¿Cuáles serían, a tu criterio, los mayores peligros que tenemos en este momento desde el punto de vista de lo que podríamos llamar una cultura asociada a lo libertario, a lo progresista, a lo igualitario? Bueno, yo creo que más allá de las cuestiones económicas y políticas, que también son de mucha gravedad, creo que el tema para mí más importante es la negatividad del otro, que se está como acentuando cada vez más fuerte, ¿no? O sea, el otro enemigo, el otro peligroso, creo que es parte también de un mensaje que baja desde el poder central, digamos, y de distintos estamentos de ese poder, que no siempre tienen que ver solamente con lo político, también tienen que ver a través de los medios de comunicación, tienen que haber un montón de actores que hacen a lo que se llama el establishment, ¿no? Y que realmente lo que está haciendo es romper, creería yo, algunas cuestiones que ya estaban superadas en respecto a lo que es la construcción de una sociedad desde lo colectivo y no desde lo individual. Y me parece que hoy estamos enfrentando eso como el mayor riesgo, ¿no? Es perder esa concepción que de a poco se fue construyendo, recuperada la democracia, y que tenía que ver con que las cuestiones más importantes y trascendentales de nuestro país y de las sociedades en su conjunto se resuelven colectivamente y no individualmente. Y me parece que ha habido algunos quiebres en ese sentido y la sociedad no ha reaccionado como uno espera que reaccione, ¿no? O sea, creo que todavía, lamentablemente, el tema del miedo se ha vuelto a instalar en una sociedad que ya había superado esa situación después de lo que fue la dictadura y todo lo que eso significó para nosotros. Pero creo que ese es el mayor riesgo que hoy estamos enfrentando, ¿no? Pedro Muratián, yo lo quise enfocar desde el punto de vista cultural, será en parte también porque es donde yo más puedo intervenir, pero una de las cosas que más me ha preocupado, que yo en mi último trabajo para Pelota de Trapo me refería específicamente, el trabajo se llama Monopolios Democráticos, pero es este énfasis en el monopolio de la fuerza pública por parte del Estado, ¿no? Y me preocupa, quizás porque evidentemente, como bien decís, estamos asistiendo a una especie de restauración conservadora, pero ese tema de los monopolios de las fuerzas públicas, ¿no? Porque pensé que si fuera un monopolio, deja de ser público, evidentemente, ¿no? Y si fuera público no tendría que ser un monopolio. Pero me parece que la derecha no es tonta, ¿no? Será cruel, pero no es tonta. Y por algo está insistiendo con este tema, como para poner incluso, me da la impresión, a las fuerzas represoras en un estatuto por encima del orden jurídico. ¿Qué pensás de esto? Sí, estoy de acuerdo. Leí la nota a la que haces referencia y coincido con lo que vos estabas planteando y planteás. Lo que ocurre es que me parece que la permeabilidad de la sociedad es mayor a la que nosotros creíamos, ¿no? Y justamente ayer haciendo, estábamos viendo una película que se llama ¿Y cómo Ícaro? Sí. River New, ¿no? Y que justamente habla del acto de sumisión a la cual, frente a la autoridad, el ser humano está expuesto, ¿no? Y creo que eso lo están trabajando muy bien en este momento. O sea, hay un nivel de sumisión por parte de muchos actores, pero de la sociedad en su conjunto. Por supuesto que después no quiero ser tan pesimista, porque también existen sectores de la sociedad que están resistiendo y lo hacen desde distintos ámbitos, no solamente de la política, de la cultura, del arte, de distintos espacios, pero el tema de lo público está atravesando una situación delicada, porque evidentemente es un instrumento que se ha reforzado y está teniendo un acompañamiento, a veces explícito, a veces implícito, por parte de la gran mayoría de la sociedad, ¿no? Y esto de que se apoderan de lo público de una manera tan peligrosa, creo que merece una más que una reflexión, ¿no? Lo que pasa es que entiendo que el miedo también está ocupando un espacio importante en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, desde ya que sí. Ahora, desde tu perspectiva cultural, insisto con esto, ¿no? ¿Qué pensás que pudo haber influido fundamentalmente en este cambio? Es decir, si el cambio es porque ganó Macri o ganó Macri porque ya había un cambio que quizás no pudimos percibir. No, es buena esa reflexión y yo también la pienso. Yo creo que el cambio no es porque ganó Macri. Yo creo que ganó Macri porque ya había habían cuestiones en la agenda que se habían relegado de alguna manera, y después porque evidentemente no supimos entender que el riesgo de dejar todo lo público y todo, digamos, el destino de nuestro, si querés, hasta desde lo personal a lo colectivo, en manos de la derecha era un riesgo posible, digamos, o sea, que existía, y no supimos, no quisimos, no supimos, no sé cuál sería la definición exacta, pero entender que estábamos arriesgando todo. Y la sociedad fue permeable a eso. Pero el cambio no fue tampoco repentino. Yo creo que muy de a poco la sociedad fue como retrocediendo en muchas de sus aspiraciones y supieron entender cuál era lo que el pueblo en su mayoría quería. Había situaciones que a mí me parecían terribles, ¿no? que tenían que ver con personas que provenían de distintos niveles sociales o clases sociales y que sin embargo tenían el mismo discurso. Y yo decía, pero acá hay un tema de intereses distinto. ¿Cómo puede ser que una persona que proviene de la oligarquía tenga los mismos intereses que un trabajador? Y sin embargo en la discusión pública parecía que tenían los mismos intereses. Y me parece que esa fue la batalla cultural que nosotros perdimos también, ¿no? Porque un jubilado, las trabajadoras de casas particulares que hablaban de cambiar porque era necesario, era realmente, pero no cambiar hacia la izquierda, sino cambiar hacia la derecha, era como una cosa muy, muy llamativa. Entonces, yo creo que el Macri y este gobierno son producto de una derechización de la sociedad que nosotros, digo, como actores, cada uno desde sus distintos lugares, no supimos prever o no pudimos ver, ¿no? Sí, yo esto que vos señalás para mí es realmente muy importante porque creo que hay una forma, ¿no?, bastante extendida, que yo lo denomino una especie de antimacrismo imbécil, ¿no?, que coloca justamente al gobierno de Macri como la causa de, ¿no?, y sin analizar que además de ser causa seguramente de muchas aventuras y todas las que vendrán, pero también es importante verlo como efecto de, ¿no?, porque me temo que si no vamos a seguir viendo desde nuestra propia burbuja y no vamos a seguir entendiendo que por ahí, por otros lados, por otros lugares, con otras mentalidades, esto que vos decís, ¿no?, el trabajador que en realidad quiere ser clase media o incluso clase media alta, y se nos van algunas cosas de la posibilidad de prever y armonizar acciones que pudieran impedir esto que nos está pasando, ¿no? Es que el tema, Alfredo, es que cuando el árbol te tapa el bosque es porque hay algo que se te está escapando y que es más grande. Y me parece que nosotros nos quedamos en la coyuntura y no nos dimos cuenta de que se nos iba a prender fuego todo el bosque. Y estábamos tratando de querer convencernos de que el problema era lo que teníamos acá adelante. Y no, habían cosas mucho más de fondo. Macri no es producto solo de lo que él hizo. Yo creo que es producto también de lo que nosotros dejamos que él haga y que los intereses, digamos, más concentrados del poder y aquellos que siempre han manejado de una u otra manera la opinión pública pudiesen desplegar toda su batería y apuntaron bien. Pero si nosotros no vemos cuáles fueron nuestros errores, digo, nuestros en el sentido más amplio, ¿no?, desde lo que es el militante, de lo que es el ciudadano común, el pueblo trabajador, las clases intelectuales, los artistas, digo, todos los que componemos una sociedad que no es esta justamente, o que es esta pero que no es la que como nosotros la queremos, es porque también estamos negando que hay un otro y creemos que el problema no somos sola, el problema siempre es el otro, pero no somos nosotros, y nosotros somos parte de eso también. Porque sí, a veces los errores que hemos cometido también tienen sus consecuencias, ¿no? Sí, a veces pienso que los sectores de la izquierda progresista o clasista, ¿no?, estamos rodeados de espejos, ¿no? Y que de alguna manera teníamos que pensar reemplazar esos espejos, por lo menos por un vidrio esmerilado, ¿no?, que nos permita ver del otro lado. Es que terminamos haciendo como una ronda cerradita y donde estamos más pendientes de lo nuestro nada más, sin entender que hay un, exacto, que tenemos que ver un poco más allá. Yo diría algo más que esmerilado, tendría que tener un poco más de transparencia. Sí, sí, bueno, yo traté de ser... Son muy generosos, sí. Sí, bueno, pero es lo que hay. Pero sí, esto sí. Del salón de los espejos realmente es muy terrible, ¿no? Después el espejo se rompe en las elecciones, que es la peor manera de que se rompa también, ¿no? Claro, pero encima no, el espejo en donde terminamos muy enfadados, pero después tampoco nos hacemos cargo, porque parece como que nosotros no tenemos nada que ver. Y yo insisto, o sea, todo lo que pasa tiene consecuencias y nosotros somos parte de esa responsabilidad. Tampoco es que nosotros no tenemos nada que ver. La verdad es que, yo siempre digo, la derecha se junta, se aglutina y muy fácilmente toma un discurso porque tiene los intereses muy claros. Los sectores progresistas, populares, la izquierda, es tal el debate que se tiene que dar de todo que nunca termina de darse cuenta que en medio de todo ese debate nos están, digamos, abrochando en las cosas más terribles, ¿no? Mientras nosotros seguimos discutiendo y debatiendo, y si no nos damos cuenta que vamos perdiendo muchas de las conquistas que habíamos logrado durante tantos años. Pero bueno, es parte, creo que también es parte de nuestra sociedad, ¿no? Que cíclicamente suele dar pasos adelante y después vuelve para atrás muchos peldaños, como una manera de autoflagelarse permanentemente. Si bien la pregunta que te voy a hacer es como muy especulativa, pero me interesa porque sos una persona que ha transitado distintos espacios, ¿no? Distintos grupos comunitarios y demás. Y si hubieras que ponderar, ¿no? Como hacer una especie de no de mapa de la inseguridad, ¿no? Sino de mapa de la probabilidad de que los discursos menos reaccionarios, fíjate, ya la prudencia, ya no hablo de discursos revolucionarios, vuelvan a tener cierto peso. ¿Vos ves posible esto en el corto plazo o pensás que una reelección de Cambiemos sería probable? Yo creo que el discurso, o por lo menos poder aunar algunos criterios, que a mí siempre me gusta pensar en temas de agenda, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es la agenda que nos queremos proponer de acá en hacia adelante, que tenga que ver con esta mirada inclusiva, igualitaria, democrática, popular? Creo que hay que construirla. Creo que está muy fragmentada, y que va a llevar un tiempo construir, va a llevar un tiempo también porque los sectores sociales que lamentablemente más necesitan de un Estado fuerte están siendo muy condicionados por distintas razones, no solamente porque se les va recortando todo tipo de asistencia y de presencia por parte del Estado, sino también porque se van construyendo todas estas cosas que veníamos hablando respecto al miedo, al temor a poder exigir, al temor a poder reclamar lo que le corresponde a cada uno, ¿no? Entonces, creo que hace falta ir construyéndolo. Yo creo que lo que puede acelerar un poco los tiempos no va a ser en este caso la capacidad de los sectores populares de organizarse, sino va a ser el desastre que están generando estas políticas neoliberales y de derecha que se llevan adelante. Creo que va a ser más por decantación que por creación. Me da esa sensación, pero bueno, no, ya a esta altura ya no sabe si esto es así o no. Pero creo que va a pasar más por ese lado que por nuestra propia capacidad organizativa. O sea que, digamos que... Seguro, ¿no? La idea, si entiendo bien lo que dijiste, es que más probable que Cambiemos o la troika oficialista implote a que nosotros seamos capaces de hacerla explotar. Sí, en dos palabras sería eso. Creo que igualmente está en nosotros la capacidad de poder articular colectivamente cada uno de estos pensamientos con agendas que sean superadoras ya, no de este proyecto, porque la verdad es que agendas superadoras de este proyecto se puede resolver fácilmente, sino que puedan ser superadoras de cuestiones más profundas y que hacen a comportamientos sociales. Hay lamentablemente hay un quiebre social muy fuerte en distintos niveles o estamentos, ¿no? Hay una clase media que está muy muy reaccionaria, que está acompañando un proceso que los va a dejar al margen, pero que todavía no somos, porque uno también pertenece a ese sector social, capaz de poder vislumbrarlo, porque cree todavía que hay actitudes o hay medidas que son mágicas y que le van a devolver a ellos la posibilidad de, vaya uno a saber qué, ¿no?, de pertenecer a otra clase social y demás. Pero no veo interlocutores en este momento en el campo popular que puedan puedan llevar adelante un proyecto que englobe a todos, ¿no? Que nos represente. Por eso es tan difícil. En cambio, la derecha es mucho más fácil. Ellos siempre se ponen de acuerdo rápido porque el interés económico y no tienen problema. Y con tres frases resuelven todo. Pero el campo popular es más difícil. Pero bueno, habrá que esperar y ver. La situación económica del país también puede acelerar todos estos procesos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que lo que no soy tan seguro, y pienso en el 2001, por ejemplo, es que cuando es por motivos, digamos, económicos, motivos de bolsillo, con la víscera más sensible, como decía el general, después sea permanente ese cambio, ¿no? Me da la impresión que el riesgo justamente son ciclos, ¿no? Y que finalmente la posibilidad de un cambio más permanente se diluya, ¿no? Sea más reactivo, y yo creo que fue un poco lo que nos pasó en el 2001, ¿no? Cuando la economía empezó más o menos a tener cierta condición de estabilidad, todas las consignas del 2001 se diluyeron absolutamente. Sí, claro, pero también hay algo, y esto es referencia quizás al principio de la conversación, que también es preocupante, y es creer que todo aquello que uno fue logrando desde lo colectivo, no digo desde el reconocimiento de derechos, van a permanecer eternos en la medida de que nosotros, o sea, como que nosotros podemos quedarnos tranquilos a que eso nadie te lo va a quitar. Y la verdad es que eso es un error grave, ¿no? Y ya ha quedado demostrado que muchas veces muchos de esos reconocimientos de derechos se derrumban, y hay medidas y hay decisiones que toman los gobiernos posteriores que tiran abajo todo eso. Entonces, la sociedad tiene que estar siempre en estado de alerta porque, digamos, vivimos en un sistema capitalista en donde hay intereses, donde el Estado, si no compensa esa diferencia que genera un sistema capitalista, las desigualdades son cada vez más profundas. Entonces uno tiene que estar permanentemente atento. Y hoy por hoy la sociedad no se está dando cuenta que vienen a llevarse mucho de todos esos logros y todas esas conquistas que hemos tenido durante tantos años. Pero me remito no solo a cuestiones laborales, cuestiones que están vinculadas a los derechos humanos. Vimos lo que fue el 2x1 y cómo cuando la sociedad se pone firme se puede cuidar algunas decisiones, se pueden sostener, pero si no hay un estado de alerta permanente y de pensar que tenemos que permanentemente cuidar todo esto que hemos logrado en distintos ámbitos, el riesgo de perderlo está ahí latente, porque, o sea, más allá que se haya aceptado en su momento, la derecha siempre va a estar al acecho para querer sacarlo y terminarlo. Y no es un proceso solo que se da en la Argentina, es un proceso que hoy lo estamos viendo en toda América Latina, en especial en lo que ha pasado en Brasil, todo lo que está pasando en Venezuela, con el asfixiamiento, digamos, que recibe el gobierno de Maduro. Y tantos otros países donde la derecha tiene puestos los ojos para revertir lo que está pasando en Ecuador, ¿no? O sea, son situaciones muy complejas que no se limitan solamente a un país, en este caso la Argentina, sino que tienen que ver con políticas regionales que se van instalando y que traen sus consecuencias y que son muy serias. Bueno, Pedro Muratián, te agradezco muchísimo este contacto, reitero nuestra gratitud por tu presencia el día sábado pasado en esta varieté, la Casa Parático. Te mando un fuerte abrazo y seguiremos hablando a través de Sueños Posibles. Muchas gracias a ustedes y bueno, y mucha suerte en todo lo que se propongan con la cooperativa, con Ático, porque realmente el trabajo que hacen es muy importante y necesario. Así que mucha suerte también en eso. Gracias también. Un fuerte abrazo. Acá en Nuestros Sueños Posibles vamos a charlar con una gran compañera, una mejor amiga, sobre temas que aparentemente podrían estar separados, yo creo que no lo están, y ella nos va a ayudar a entender el nexo común que tienen. Vamos a hablar con la doctora Susana Echegoyen. ¿Cómo estás, Susana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿pasaste un lindo día ayer, el día del médico? Sí, un día con reflexión. Vos sabés que yo tengo mi tema con la corporación, así que... Pero del médico, ¿no? De la pensé mucho en todos aquellos compañeros que conozco que honran y están a la altura del juramento que han hecho. Y que son gente muy valiosa y muy entregada al prójimo, y eso me gusta, me encanta. Estoy muy contenta de ser médica yo, ¿eh? Bueno, a eso me refiero. Sí, claro. Bueno, hay tres temas que yo creo que vos vas a encontrar rápidamente el nexo en común. Y es, por un lado, la situación en Cataluña, la cuestión acá con la nación mapuche, y además Venezuela y el País Vasco. Cuatro cuestiones que parecerían ser aisladas, pero yo creo que justamente una visión totalizadora, no absoluta, pero una visión que pueda tomar todas estas diferencias, pero a su vez incluirlas en una lógica inclusiva, es necesario para la reflexión. ¿Se te ocurre algo en relación a estos temas que planteo? Bueno, yo creo que, por ejemplo, el nexo o la relación entre lo que pasa con el pueblo mapuche y lo que pasa con el pueblo de Euskal Herria y de Cataluña son ejemplos claros de pueblos originarios que tenían su nación con su propia cultura y que han sido arrasados casualmente por el mismo imperio en un primer momento, ¿no es cierto? Que es el Reino de España, el Imperio Borbónico, ¿no es cierto? Un imperio obsceno, todos lo son, pero la verdad que el español se lleva las palmas. Un imperio genocida que a sangre y fuego impuso la religión, impuso la lengua, y por supuesto lo más importante es cómo expolió de sus verdaderas riquezas a estos pueblos, ya sea Cataluña, ya sea el País Vasco, y toda la América Latina, porque bueno, no, los mapuches pues, son una nación sin Estado, igual que las naciones catalana y vasca, que no reconocen el formato de Estado impuesto por el invasor, y que tienen otros modelos de organización y que resisten duramente y han resistido por siglos al sistema de opresión capitalista y, bueno, son grandes defensores de otros modelos de organización para la vida común y también de una defensa irrestricta de los recursos naturales y de sus territorios. Esto en Cataluña y en Euskal Herria se ve muy bien, el peso de todo lo que es la conservación y la preservación del espacio natural y, por supuesto, en la nación mapuche también. Yo creo que ese es el origen de sus cuestiones en común, ¿no es cierto? Como los saharauis, o bueno, hay muchas naciones sin Estado en este momento, no es la única, Flandres, Córcega, bueno, podríamos hacer una larga lista, ¿no es cierto? Que jamás aceptaron el orden mundial impuesto por el desarrollo capitalista, y que bueno, ahora que el capitalismo cruje y se estremece y muestra su cara más feroz, ahí los encontrás, donde estuvieron siempre peleando y resistiendo, duramente castigados, ¿cierto?, de maneras violentas, los mapuches y los vascos de manera crónica, los catalanes han sido menos, pero ahora como han osado animarse, la represión en todas sus versiones, ¿no es cierto?, porque no solo hay que pegar y matar, el ocultamiento, el aplastamiento de la voluntad de los pueblos es feroz, tanto la Unión Europea, ¿no es cierto?, que como los 20 que tuvimos la desgracia de tenerlos acá, como Estados Unidos, ¿no? Siguen siendo los grandes imperios. En ese sentido, yo creo que eso se ha profundizado y creo que se manifiesta más claramente la ocupación del territorio directamente como ejércitos de ocupación. Yo creo que las décadas anteriores no mostraban su cara, elegían gobiernos locales, ¿no es cierto?, que a través de sus dictaduras generaban ejércitos nacionales que en realidad eran ejércitos de ocupación. Eso pasó con las dictaduras en América Latina, claramente. Y bueno, entonces ahora ni siquiera disimulan, ¿no es cierto? Porque yo también incluiría dentro de lo que está ocurriendo en nuestro sur, de lo que ocurre en Cataluña y en el País Vasco, que han sido militarizados. Creo que lo que está claro es que hay una ocupación que se ha lanzado directa. En este momento la Patagonia está militarizada, tenemos compañeros que viajaron este fin de semana que los bajaron de los micros, como en las mejores épocas de la dictadura, a requisarlos, primero a los morochitos con cara de mapuche, después a todos, a requisarlos, a los que tenían documento, a hacer lo que querían, en el medio de la ruta, totalmente desprotegidos. O sea que hay una ocupación de las fuerzas de seguridad del territorio, como no se había visto desde hace muchos años, y no sé si alguna vez, porque las dictaduras lo hacían de otro modo, y también de las aguas y de los recursos, ¿verdad? Y ahí tenés a la flota de la OTAN íntegra ocupando el Atlántico y el Pacífico, custodiado por la base de la OTAN en Inglaterra, después de la maravillosa excusa que le dio la dictadura argentina al perder Malvinas. Nunca se vio esa cantidad de fuerza extranjera desplegada sobre nuestro Atlántico, con dudas muy profundas sobre el destino del ARA San Juan y por qué explotó. Sinceramente lo digo, somos muchos los que tenemos dudas. Un territorio que hace mucho tiempo venimos diciendo que por el cual venían, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo discusiones, bueno, no nos van a ocupar, no van a ocupar América Latina, ¿cómo van a hacer para ocupar América Latina? Bueno, así van a ser, ¿no? Y creo que eso se extiende, mirá lo que está pasando en Honduras, y bueno, por supuesto Venezuela, Venezuela, donde la sed por el petróleo venezolano ha dado libertad para que todos los países, los principales países que manejan los recursos del mundo, eso incluye no solo a los 20, a la OTAN, a la Unión Europea y a Estados Unidos, ¿no? Digo porque siempre hemos demonizado solo a los Estados Unidos, yo creo que hay que abrir los ojos, que son los grandes dueños del capital que vienen a ocupar terreno. Vamos, yo creo que próximamente vamos a tener, ya hemos tenido, pero vamos a tener episodios severos sobre el acuífero, porque también quieren eso, la triple frontera ya está ocupada. Yo creo que hay fuerzas de élite desplegadas en Sudamérica, creo que eso se ve en Venezuela todos los días, ¿no es cierto? La CIA se pasea por Venezuela y hace lo que hace, y los compañeros venezolanos resisten como pueden, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, bueno, es muy importante que los pueblos estén contentos de esto. En Venezuela pasa bastante. Eso ha generado, creo, un recrudecimiento fascista de la partición de la sociedad con un enfrentamiento creciente, típico, ¿no es cierto?, típico de estas estrategias. Y bueno, pasa lo mismo en Cataluña, donde han hecho la campaña feroz de que los bancos se van, el poder financiero, para dividir a Cataluña en dos. Y lo mismo hemos padecido más fuertemente, ahora más sutilmente, pero de manera permanente en el País Vasco, donde era terroristas versus la buena gente. ¿Y todo por qué? Porque el País Vasco y Cataluña son los dueños de las riquezas en sus territorios, ¿no es cierto? España, o sea, Castilla, la Castilla borbónica, no tiene nada. Para eso ocupó Galicia, ocupó Asturias, ocupó el País Vasco. Y eso cualquier sector de todos estos que mencioné que tienen sus movimientos independentistas, te cuenta la historia y así ha sido. Entonces, pocas naciones dueñas del mundo, con algunas destacándose en ser policías globales, como es España, y bueno, y la OTAN desplegando acá, y fuerzas israelíes, fuerzas inglesas, marines en el sur de la Argentina, sin pedir permiso a nadie. Por supuesto, nuestro Congreso lo aprobaría igual, ¿no? No seamos ilusos con eso que hay en el Congreso, con lo que vota este Congreso. Sin embargo, no es menor que ni siquiera se tomen el trabajo, ¿cierto? Ni siquiera se toman el trabajo de cubrir las apariencias. Yo creo que también es un plan de terror blanco hacia los que miramos esto con estupor, Y bueno, me parece, no sé si es un buen resumen, pero me parece que esos son los puntos en comunes. Bueno, uno de mis últimos trabajos justamente se llama Terrorcracia, ¿no? Que es como la administración del poder del terror, ¿no? Lo que me parece que es un dato no menor es que esto que vos también señalás y describís se haya hecho con el aval de los votos, de la supuesta constitucionalidad y demás delirios, y que creo que es un salto cualitativo en el poder de la derecha, ¿no? No lo mismo tener que llegar con las botas, los tanques, los bombardeos, que llegar de esta manera, ¿no? Es decir, el tema de la... Yo creo. Sí, no, te decía, el tema de cierta legitimidad le da a una legalidad represora un peso mayor, me parece. Sí, bueno, no nos olvidemos de Hitler, que no era ningún dictador, llegó por el voto, ¿eh? Y como eso, el otro. Sí. Vale. Pero yo creo que hay un agregado en América Latina que es el desprecio profundo por las derechas locales, ¿no es cierto? Y también las derechas de los países que en Europa no son de primera línea, ¿no? Entonces, directamente estas derechas son malos títeres, ¿no? O sea, vos pensás que Macri ni supo qué pasó con el ARA, se enteró por los diarios, imagínate. Ya no hablamos del Congreso, hablamos, ni le avisaron, no lo llamaron por teléfono. Entonces, me parece que el salto cualitativo es, primero, que esto es supranacional, ¿no? Es el momento donde el gran capital termina de borrar las fronteras y donde si alguna cosa les quedaba en los estados-nación jovesianos, como supimos concebirlos durante el desarrollo capitalista, los gobiernos de la burguesía, ¿verdad? Ya no les queda ni eso, porque creo que la movida es supranacional. Y yo creo que la gente lo que vota no tiene mucha idea de lo que vota, ¿no es cierto? Yo no creo que nuestro pueblo... Por supuesto, después se sube a la justificación, ¿no? Hay una cosa ahí muy tremenda que es, bueno, yo voté esto, te están mostrando que fusilan chicos por la espalda, que están entregando todo, que mueren 44 marinos, que la verdad que estaban cumpliendo con su deber en cualquier caso, y la gente no dice qué horror que voté, dice, bueno, está bien, hay que matarlos a estos mapuches terroristas, ya se sube a esa ola. La fascistización de las poblaciones es algo muy interesante. Yo creo que tiene un eje, que hay gente que lo ha estudiado muy bien, en el caso alemán, ¿no es cierto? Hay un libro maravilloso que se llama La Shoah, de Perla Schnee, que es psicoanalista y que su familia es sobreviviente de eso, que ella explica cómo se instala en el pensamiento y en la filosofía germana la eliminación del contrario. O sea, no hay posibilidad de antagonismo. Es a eliminar todo lo que es diferente, todo lo que es contrario. El otro es un enemigo que debe morir, debe ser eliminado. Esa manera es la manera que se fue trabajando acá durante años con el discurso que en este caso lleva adelante el macrismo, que no es el único, que era el discurso también de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y es un discurso donde hay una parte del profundo resentimiento de las clases medias y de las clases medias bajas en nuestros países que se prenden a ese odio hacia el otro, hacia el pobre, hacia, ¿no? Entonces está bien que no se gasten planes, está bien que dejen de darle de comer a los chicos, está bien que los mapuches hay que matarlos. Es eso, ¿no? Es una naturalización de la eliminación del otro, es una cosa muy complicada. El renacimiento del nazismo se está viendo en Europa con mucha fuerza. Y yo creo que este es el regalo que nos deja el capitalismo y que ha llegado a su última versión. Y no olvidemos que ¿qué es el fascismo? Sino la última y más elevada consecuencia del capitalismo a ultranza. El Estado jovesiano y el keynesianismo son los últimos modelos, creo. Me puedo estar equivocando, ¿no? Pero así me parece, digo, una reflexión rápida. Me parece que son los últimos modelos de un capitalismo liberal. Liberal en el sentido inglés del término, ¿no es cierto? Esta ilusión de que, bueno, el capitalismo nos puede hacer felices a todos. De ahí a acá es, bueno, hay una parte de la población que tiene que morir. Y eso te lo dice alguna gente ya. Bueno, ¿qué vas a hacer con estas tres generaciones de malnutridos? Hay gente, acá tiene que morir la gente. Y vos, viste, decís, Dios mío, ¿cómo puede ser? ¿Cuándo pasó esto? Y creo que pasó esto y que creo que los progresismos, ¿no? Entre comillas, los progresismos, las sociales democracias, son fuertemente responsables de esto porque han gobernado robando y con pésimas gestiones y mintiendo, mintiendo algo que nunca fue, mintiendo que les importaba a la gente. Y yo creo que ese odio con pobreza extrema y con gran opresión y manejo de los medios tremendo, esto hay, habría que preguntarle a la propaganda nazi cómo lo hicieron, porque ahora hablan de posverdad, toda una serie de eufemismos que a mí me sacan roncha, que quiere decir la mentira, así fue la propaganda del régimen y así es. Y entonces ahora con los medios arman realidades virtuales que la gente que mira 10 minutos tele porque el resto del tiempo lo pasa tratando de sobrevivir, compra, y entonces es el enemigo es el tarado de al lado que tiene un subsidio, pobre tipo que no tiene laburo y no es el que le está metiendo la mano en el bolsillo. Y bueno, así armaron la división interna y el duro enfrentamiento en Venezuela, porque uno entendería que un terrateniente diga que hay que matar a los peones porque son descartables. Eso fue siempre así en nuestro país. Lo que uno no entiende es cómo un obrero o un pobre está, dice una cosa así. Eso es lo difícil de digerir, ¿no? Pero bueno, ese fascismo puro. Y yo creo que la situación es muy grave, mucho más grave de lo que percibe la progresía y la izquierda. Creo que el territorio nacional y también Venezuela y también Honduras y Brasil, ni hablemos, ¿no? Miremos los países, están en este momento ocupados. Ocupados en el mejor sentido. Los grandes puestos de decisión no están acá y ahora despliegan, están desplegando. En Brasil se hizo con la supuesta guerra contra el narco, como se hizo en España, que terminó, como se hizo en México, mira México, destruido por esto. Y en Argentina está pasando de una manera muy limpia, porque además el sur ha estado olvidado históricamente, esa es la verdad, ¿no es cierto? 10 estancieros con miles de hectáreas que hay que recorrer en helicóptero para recorrer la estancia, esta es una discusión de años, y que ahora no se sabe bien qué está pasando, ni se sabe, por ejemplo, cuántas fuerzas hay en el Atlántico en este momento. No tenemos la menor idea. Menor idea tenemos, nadie informa eso, además. Bueno, Susana Echigoyen nos ha hecho un panorama muy amplio, muy profundo, realmente, para pensarlo de distintos lugares, aquellos que hemos tenido poco o nada que ver con lo que yo llamo el retroprogresismo, el socialismo, exacto, y todo exacto. Eso, realmente... ni con el kirchnerismo estamos bastante apabullados con esta realidad, pero creo que de alguna manera una visión no partidaria, transpartidaria, no asegura, pero por lo menos podría llegar a propiciar algunas políticas en común que no sean reactivas, ¿no? Que no sea la marcha nuestra de todos los días. No, por supuesto. Eso se va agotando y lamentablemente creo que un poco de eso está pasando. Susana Echigoyen, médica, militante social, integrante y fundadora del Encuentro de Profesionales contra la Tortura y tantas otras cosas, te mandamos un fuerte abrazo y gracias en nombre de Sueños Posibles. No, gracias a ustedes por convocarme y bueno, un abrazo a todos. Me parece que es tiempo de reflexión, es tiempo de diagnóstico, es tiempo de darnos cuenta de lo que está pasando. Así es. Así que bueno. Justamente por eso te llamamos. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todos. Estamos con Darío Valvidares, un gran amigo y compañero, y además un especialista en temas de educación en general, pero hoy quisiera hablar más específicamente de su mirada, de su pensamiento en relación a la educación en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes. Bueno, contanos un poco qué estás pensando en relación a las cuestiones de la educación, tal como está planteado ya hace varios años. Tenemos varios años de gobierno del PRO, de Cambiemos, en Capital Federal. ¿Cómo lo estás pensando? Mira, en principio, aclarar, como vengo diciendo hace muchísimos años, que hay una continuidad desde los años 90 por lo menos, digamos, en todo el proceso de reforma. Digamos, Argentina es país firmante de la cumbre de Yomsky en el 1990, famoso documento de educación para todos, y a partir de ahí se lanza la gran escalada reformista para transformar los sistemas educativos exclusivamente en un mercado de educación. La ciudad de Buenos Aires, si bien se opuso a la ley federal durante el menemato, después también fue entrando de a poco en todo este proceso. Se agudiza o se acelera en todo caso en los últimos años con el gobierno del PRO. Pero, digamos, nunca se salió de este planteamiento reformista. Y esto incluye, como muchos sabemos, las decisiones de organismos internacionales. Fíjate, un hecho puntual. Acaba de decirse que se van a cerrar los institutos de formación docente, 28, 29 institutos, y se va a crear la universidad docente. Una universidad docente que ni sabemos cómo es, pero que poco importa en este momento. El problema es el cierre de los institutos históricos, como el Joaquín B. González o el Mariano Acosta, en fin, las escuelas normales, el normal 1, el normal 4, todos los normales que forman a los maestros. La avanzada es de otro tipo. Pero el punto que hay que afirmar y hay que resaltar es que en julio de este año, 2017, por recomendaciones de la OCDE, la misma que es la dueña de las pruebas PISA y del negocio de las pruebas PISA con Pearson's PLC, la primera editora del mundo de libros, a nivel mundial, ¿no? Pearson's PLC, que es la que tuvo a su cargo las pruebas PISA 2015, y esto es un negocio de millones de dólares, esa OCDE, la famosa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que el presidente Macri quiere integrar a toda costa, recomendó en este documento para Argentina, 2017, julio del 2017, recomienda que hay que cerrar los institutos de formación docente porque Argentina tiene más de 1.400 institutos de formación docente. En lugar de hablar bien de un país que siempre fue comentado en el mundo justamente por la educación pública que tenía, no, todo lo contrario, hay que cerrar institutos. Esto empezó en Jujuy hace 3 semanas, y ahora se materializa aquí en la ciudad de Buenos Aires. Quiero decir que lo que van diciendo los organismos internacionales a los cuales adherimos son los que van marcando la letra de lo que debe realizar el gobierno argentino, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, aun cuando no sean del mismo signo político. Fíjate que no hay discusión en la reforma educativa. No la escuchás para las elecciones, los debates sobre educación, y no los escuchás ahora en las diferentes provincias. San Luis, por ejemplo, que se abre de votar el tema de la rebaja de las jubilaciones, se abre de ese tema, sin embargo lleva adelante un proceso de reforma educativa mucho más pronunciado en este momento. Ellos ahora están con escuelas generativas, donde la escuela es un club, por ejemplo, y los docentes están fuera de estatuto. Es decir, es una suerte de contratación como si se tratara de escuelas privadas, sin embargo, siguen perteneciendo al sistema público. Un sistema público que no invierte más en escuelas, en edificación de escuelas, sino que ahora se apropia o firma convenios con los clubes a donde va destinado el dinero público. Este es el otro punto. Entonces, como las escuelas charter, que también tuvo San Luis, gracias a la Fundación PEC de Sonia Cavallo hija, esas escuelas charter eran manejadas por la Fundación, eran pagadas con dineros públicos y tenían la posibilidad de contratar los docentes. Fueron rompiendo el estatuto del docente progresivamente. Y eso es lo que se está intentando hacer aquí ahora en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, con nada menos que Gabriel Sánchez Siti como director general de escuelas de educación, que es así como se llama el ministro en la provincia de Sarmiento para acá. Gabriel Sanchezini es el titular de Cuepa.com. Cuepa.com es una empresa de servicios educativos, ¿sí? Esto que se puso tan de moda, plataformas digitales, etcétera. Bueno, hace una semana acaba de anunciar su gran negocio, que todo lo que tiene que ver con formación de adultos, terminalidad, el programa Fines, etcétera, se va a hacer a distancia y por computadora. El negocio ya se instaló en la provincia de Buenos Aires. El mismo Gabriel Sanchezini en 2013 intentó instalarlo en la ciudad de Buenos Aires con Bullrich, ministro de Educación de la ciudad, y bueno, fue descubierto que no había sido llamado a licitación y que había tomado exclusivamente la plataforma, no es casual, de todos los adultos que estaban en los programas de terminalidad y fines de estudios, tanto primario como secundario, y empezaron a llegarle correos electrónicos de Cuepa.com, que en aquel momento por 495 pesos por mes le ofrecía terminar el secundario desde su casa. Un poco te estoy apretando muchísimo cómo es el panorama de negocios en la reforma y por hay que flexibilizar el estatuto del docente hasta disolverlo. ¿Qué perspectiva vos ves de acuerdo a todo lo que está pasando, te digo en Latinoamérica, ¿no? Porque esta especie de extranjerización de la educación es paralela a la extranjerización de la tierra, de los recursos naturales, ¿no? ¿Vos ves alguna posibilidad de que esto se pueda revertir? No, si no es con la población en la calle, Alfredo, esto no tiene ninguna posibilidad de reversión. Si no es con los gremios, por lo menos con los gremios combativos, esto no tiene ninguna posibilidad de reversión. No quiero olvidarme los estudiantes, los más de 40 estudiantes muertos en Ayotzinapa, México, los 8 profesores muertos en manifestaciones docentes contra la reforma educativa. No quiero olvidarme las revueltas en Italia, en la propia Inglaterra, que avanzó mucho con la reforma en educación y la charterización de escuelas, que es el modelo que quieren imponer en todo el mundo. No quiero olvidarme de las recomendaciones del ya fallecido Milton Friedman en los Estados Unidos después del Katrina en Nueva Orleans, cuando le pide al presidente que era el momento para charterizar todo lo que quedaba de público en el estado de Nueva Orleans, que es la famosa doctrina del shock, porque al final, bueno, y eso pasó. Obviamente se charterizaron todas las escuelas públicas de Nueva Orleans, dada a manos privadas, dada a manos de fundaciones, con lo cual el Estado se desliga de la educación. Y es que Estados Unidos, que está evaluado el sistema norteamericano, el mercado de educación norteamericano, en más de 500 mil millones de dólares, casi el doble de la deuda externa nuestra. Fíjate si esto no es negocio. Y el sistema mundial está evaluado en 1.3 billones de dólares. ¿Hasta qué punto estamos hablando del gran mercado educativo? Y esto es lo que no está apareciendo en las discusiones, y esto es lo que no están discutiendo ni siquiera algunos gremios combativos. Bueno, Darío Valdivares, este es el comienzo de un análisis profundo de este tema de la educación. Desde ya estás nominado como columnista de Sueños Posibles, así que en la medida de nuestras posibilidades nos seguimos comunicando contigo para seguir aprendiendo con vos todo lo que sabes respecto a estos temas. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Alfredo, hasta siempre. Hasta luego. Hemos escuchado importantes testimonios respecto a nuestra realidad, tanto en lo político, en lo educativo, en lo cultural. Creo que de alguna manera es un análisis muy profundo de lo que es la cultura represora. A eso hemos dedicado el programa del día de hoy. El lunes que viene seguimos con estos Sueños Posibles.